Yo soy el Taita, señores, por lo que gusten mandar. Jopo con agua florida mal peinado así al pasar, en los charquitos celestes que la llovizna me da. Nací en el barrio, soy pueblo, sin mamá y sin papá. Mis padres se llaman viejos, sí señor, y nada más, que en la lengua del cariño viejo es un decir total. Fui a la escuela y me enseñaron justito lo que olvidé. Lo que sé lo aprendí solo y sé lo que hay que saber. Las losas de la vereda me enseñaron este andar y el empedrado de punta de la calle este cuerpear. Camino tirando cortes con quebrada. Y bueno, ¿qué hay? Para eso soy de Palermo. Tararita, tita, ta. Soy varón y soy altivo. Y me gusta la amistad. Sociedad de 4 o 5 taitas como yo y no más. Pa' pelear me corto solo. Para eso valgo por 2, porque el otro es mi cuchillo, sin contar el corazón. Mujeres, tengo de a una, que en eso no se da el 2. Una madre y una hermana, y una paica para el amor. Con todo eso y el barrio se llena mi corazón. No soy ni bueno ni malo, y nadie es malo en total, ni nadie es bueno parejo de punta a punta, caray. Soy hombre así como usted que me está escuchando, y no con un pedazo de diablo y una chispita de Dios. ¿Qué dice? Que no trabajo. Que no tengo en mi vagar ni oficio ni beneficio. ¡Ufa! Ese es otro cantar. De eso hablaremos mañana, porque entrando a averiguar quién es que tiene la culpa, partiremos por igual las causas y los motivos que a mí me hicieron así. Yo tengo lo que me dieron. Vos tenés lo que te di. Y si a vos no te di nada, nadita me diste a mí. Estamos casados. Mano a mano, y ahora déjenme vivir, que allá viene una mujer paica o mina, no hace al caso, me anudo bien el pañuelo, después me abotono el saco, mirándome los charquitos que voy encontrando al paso.